Hace unas horas ha comenzado la entrega de los premios Billboard en el conocido Teatro Dolby, en Los Ángeles, donde nos encontramos. La ceremonia está adaptada a la situación actual por la pandemia, por lo que este año no ha sido posible la presencia del público. No obstante, a pesar de ser una entrega un tanto atípica, se están viviendo momentos de lo más intensos. Uno de ellos acaba de acontecer. El discurso del cantante puertorriqueño Bad Bunny, que apenas ha durado un minuto, acaba de poner en pie a una gran parte de los artistas que se encuentran en el recinto. Tras ganar uno de los premios e interpretar uno de sus éxitos, el cantante ha aprovechado la ocasión para denunciar el acoso sexual y la violencia machista. Bad Bunny ha usado la gran repercusión social de este tipo de eventos y su minuto de fama para criticar estos actos con los que, ha asegurado ya en varias ocasiones, está plenamente en desacuerdo. Vamos a educar en el presente para un mejor futuro, ha sido una de sus frases más aplaudidas. En estos momentos, la youtuber Lilysinf se está preparando para presentar el premio al mejor artista masculino.